Che, una vez que había prometido y que lo logramos enganchar, que lo vengo persiguiendo de las vacaciones e incluso interrumpí su estancia cordobés en enero, es Hernán Brienza. Hernán Brienza, con el cual ahora estamos comunicados. Hernán, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien. Por suerte. Estaba viendo ahora que... Poco... Sí, decime. No, ahora un poco más ocupado. Ah, claro, sí, ya vino todo el barullo del año. ¿Estás viendo que además de periodista sos politólogo? Sí. ¿Qué, y estudiaste con Moca? ¿Fuiste alumno de Edgardo? No fui alumno de él, pero me parece que la hicimos más o menos paralelo. No nos cruzamos, pero la hicimos más o menos paralelo, me parece. Ah, ya, no fue una lagarte, pero te daba que eras un poco más joven que Moca. Sí, pero yo la empecé en el 92, así que... Ah, ¿y también cursaste con Aval Medina? ¿O sos un... Sí, fue cuando yo entré, él estaba en el último año y después fue profesor mío. Porque es esa misma generación, Germán Pérez también, todo un sector de politólogos de la UBA, que es la generación nueva. Che, sí, exacto. Che, bueno, nada, te llamábamos, queríamos charlar un rato con vos por el... Básicamente, bueno, vos sos un periodista además político, y la última nota en Tiempo Argentino tuyo, o al menos la última que yo leí, era los cuatro ejes sobre los cuales la oposición está montando su discurso, que es básicamente inseguridad, protesta social, inflación y corrupción. Bueno, ¿crees que charlemos sobre eso? ¿Cómo ves que va a funcionar ese discurso? ¿Es de la oposición política o de los medios? ¿Cómo lo pensaste? No, a mí, por lo que vine leyendo en enero y febrero, me parece que esos van a ser los ejes en los cuales va a atacar la oposición y también, digamos, los medios de comunicación, porque la oposición a veces es algo más que los partidos políticos, ¿no? En este caso tienen que ver con los grupos corporativos, con los grupos de presión, y esos grupos de presión trabajan a través justamente de los medios de comunicación. Y me parece que lo que van a lograr instalar es, a lo largo de acá a octubre, primero la sensación de caos, la sensación de crisis a través de, por ejemplo, el caso lindoamericano o las cortes de vías, por un lado, después el problema de la inflación, y esto vemos que incluso a veces tienen informaciones erróneas solamente para generar la sensación de inflación, pero también para influir en los marcadores de precios. Después vemos también que las crisis de inseguridad van a ser recurrentes a lo largo del año, cada tanto va a haber una crisis de inseguridad. Y creo que esos van a ser como los jinetes del apocalipsis de la oposición en este año, ¿no? Che, y a ver, vamos tema por tema. ¿Te parece que, el discurso que monta la oposición tiene mayor o menor efecto también en contraste con la misma realidad? En temática de inseguridad, el año, ¿cómo ves? Pues nosotros, por ejemplo, vemos que la policía, específicamente la bonaerense, está generando una situación donde, curiosamente, una vez por semana tiran un muerto. Entonces, ¿te parece que efectivamente en la realidad va a haber una situación creciente de inseguridad? Lo que creo es que va a haber, por un lado, este tipo de hechos, y por el otro, puede llegar a haber algunas zonas liberadas en las cuales el viejo resabio de la maldita policía trabajen por ahí, ¿no? Me parece que ahí hay como un doble juego, una doble tenaza, que la inseguridad puede ir por esos dos lados. Me parece que hay que estar muy atento fundamentalmente al discurso de la inseguridad, pero también hay que saber que por ahí ese discurso ya está como con la pólvora mojada, agotado, porque ya se sabe un poco que ese es uno de los caballitos de batalla de los principales medios cuando quieren asustar a la gente y volverla un poco más conservadora, ¿no? Sí, y en algún lugar, aun cuando algún sector de la sociedad lo compre, han agotado también a sus clientes, la gente que putea contra la inseguridad ya está. Es muy difícil seguir sumando. Sí, lo que pasa es que, claro, es como un lugar cautivo con el cual, ese sector cautivo no crece, tiene un techo, y me parece que no perfora sobre otros sectores de la sociedad. Claro. Che, tema 2, protesta social. ¿Lo pensabas en clave de algunas maniobras desopilantes de la izquierda? ¿Lo pensabas en clave de las crecientes demandas sindicales por mayor distribución del ingreso? ¿Sobre qué eje la realidad específico operarían los medios? Yo creo que ahí hay como también un doble juego, ¿no? Por un lado, están estas agrupaciones de la izquierda más, no creo que es más dura, sino más estrafalaria, en la cual 15 personas cortan una vía o 15 personas cortan la 9 de julio para protestar casualmente no contra determinadas, contra cualquier política de la UIA, sino contra determinados industriales que pueden ser buenos o malos. Yo no voy a salir a defender a los industriales, pero como por ejemplo Madame Quintanilla, que aparecía como el hombre del kirchnerismo en la UIA, ¿no? Eso es extraño, que habiendo gente como Brea de Arcor o gente de Techín, ahí el trotskismo corte la calle por Madame Quintanilla y no por otros personeros que son de los grupos concentrados más importantes que dominan este país desde hace 40 años. Entonces, ahí hay que leer bien las cartas para ver a qué está jugando cada uno. Y por otro lado, las protestas sociales, si vos generas un corte de vías cada 3 días, generalmente lo que va a pasar es que la gente se va a cansar y alguno que otro va a salir a revolear sillazos en alguna estación de tren. Entonces, eso también hay que tener cuidado, porque ante esa operatoria de gente que puede tener cierto esquema que puede ser de izquierda, se pueden montar grupos que estén interesados en hacer de juego al peronismo federal, a Dualde, a otros personajes que parecerían que no fueran capaces de sentarse jamás en la misma mesa con la izquierda trotskista. Sin embargo, actúan parecido en los hechos, ¿no? Aunque no hubiera un acuerdo consciente. Sí, uno nunca sabe, ¿no? Claro, no hay que descartarlo. Si es consciente o no. Pareciera que no, porque cuando uno habla con ellos están más convencidos del propio discurso que en la posibilidad de hacer un acuerdo. Creer que hacer un acuerdo con el dualdismo por parte de los dirigentes, sí, creo que puede haberlo, ¿no? Pero es atribuirles una inteligencia desmesurada. Che, inflación. Las tasas actuales de inflación, este debate que se dio muchos alrededor de algunas declaraciones del ministro Vudú, digo, las tasas de inflación hoy están creciendo más rápido que los ingresos de los sectores populares. ¿Cómo ves ese eje sobre la realidad misma? La inflación siempre crece un poco arriba del salario de los sectores populares. Esto ocurre siempre. Lo que pasa es que como estás en una rueda de crecimiento, siempre el trabajador termina siendo favorecido en la generación de trabajo y también en la generación de mayores posibilidades de compra, porque no todo crece, no todo aumenta. Por ejemplo, y no todas las marcas aumentan de la misma manera, y no todo, por ejemplo, hay leches, la leche popular, por ejemplo, la leche que consumen los sectores populares, quizás haya aumentado menos que la leche de marca. Como puede ser cualquier marca de las primeras marcas. Entonces, también hay que tener en cuenta cómo se mide la inflación, ¿no? Por ahí hay en los barrios más periféricos que las frutas y verduras tienen un precio y en la Recoleta tienen otra, ¿no? Entonces también hay que medir la inflación en función de la oferta, ¿no? Que es fundamentalmente la que está generando la inflación hoy, es la cuestión de la oferta, ¿no? Piensa, vos es que los empresarios, en vez de producir más, de invertir, de achicar sus márgenes de ganancia, lo que hacen es ganan a función de aumentar los precios. Claro, eso lo señalaba en un discurso de la presidenta la semana pasada. Yo una vez discutiendo con Barrios, que es un funcionario del Ministerio de Economía, le preguntaba al revés, le decía, mira, hace 2 años más o menos, el economista Rapoport sacó un libro donde en realidad era un relevamiento de estadísticas económicas de la Argentina de los 200 años de la historia nacional, ¿no? Entonces, sí, es el manual, es muy bueno. Muy bueno, largo, pero muy bueno. Más o menos, leyendo así, con mis rudimentarios conocimientos económicos, yo entendía que más o menos de los años 30 a los 70, que fue el periodo sustitutivo de importaciones, el periodo industrial de la Argentina, las tasas de inflaciones anuales, si vos tomás todo el periodo, andaban entre el 40 y el 50% anual. Entonces yo le preguntaba al revés a Barrio, le decía, ¿las tasas de inflación no son demasiado bajas para generar un periodo de industrialización más rápido? Que esa pregunta yo un poco para provocar también el debate, pero digo, para las necesidades económicas y crecimiento argentino, digo, ¿las tasas de inflación realmente son tan altas? Sí, la verdad que es una pregunta demasiado técnica. Lo que yo sí creo es que a veces la inflación es una herramienta también de crecimiento económico, y ante el desastre que estaba en la Argentina en el 2001, en el 2002, lo primero que había que hacer era crecer económicamente e incorporar gente al mercado laboral de la forma que fuera, incluso a una costa de cierto grado de inflación, ¿no? Claro, la experiencia. Entonces, de la convertibilidad, digo, no, en ese sentido demuestra lo contrario, digo, cero inflación, cero empleo. Sí, la convertibilidad justamente lo que mostró es que íbamos a deflación y a desocupaciones absolutas, ¿no? A un 25% de desocupación. Claro. Che, y corrupción, digo, caso Jaime, el caso de ahora que estaba investigando Yarvide, del pibe de estar en el hospital francés, ¿cómo es? ¿Caucholi? Sí, la corrupción siempre es un discurso sensible para los políticamente correctos, ¿no? Para los bien pensantes. Y me parece que si bien es imposible erradicar la corrupción, la sobreexposición de la corrupción es lo que hace que parezca una operación política más que los casos de corrupción en sí, ¿no? Cuando se sobreactúa las investigaciones por corrupción y vos ves que, por ejemplo, se produce el caso Sadús sin pruebas u otro tipo de casos como esos, lo que estás viendo es que los medios de comunicación están instalando un tema, ¿no? Che, bueno, un poco para cerrar la idea, y la última pregunta que venía a sintetizar este debate es: nosotros hicimos la lectura en 2008, cuando fue la crisis con las patronales del campo, que Klein quería construir un escenario de la ruista, ¿no? Esa idea de llamar a los caceroleros, echar al gobierno, todo. La nota tuya me hace acordar a construir un escenario del final del alfonsinismo. Digo, ¿hay algo de eso también? Me parece que la diferencia entre De la Rúa y Alfonsín es que Alfonsín que intentaba buscar cierta independencia de los grupos económicos. En cambio, el del arruismo lo que tenía era una fuerte alianza con un sector dominante que había llevado al país a la crisis, ¿no? Que era sobre todo el capital concentrado y el capital financiero y servicios. En cambio, en el caso de la Rúa hubo un empuje de los sectores productivos hacia el 2001, ¿no? La idea de la devaluación y la precipitación estuvo acompañada por los sectores medios y bajos de la industria, ¿no? No tanto por el capital concentrado. En cambio, el golpe de Alfonsín fue un golpe dado más por las corporaciones, ¿no? Que son los que de alguna manera son dueños del país desde hace 50 años o más. ¿Pero te parece que hay una construcción de un escenario, de un imaginario mediático de final de alfonsinismo, o hay una pretensión de hacer eso? O sea, yo creo que eso es lo que intentan generar o buscar, pero claro, creo que no lo van a lograr, ¿no? No hay posibilidades, primero, porque el peronismo está en el poder, segundo, porque la CGT está acompañando el proyecto, tercero, porque los sectores dominantes están divididos. Si vos vas a analizar la mesa de enlace, está la sociedad rural la de Chambías por un lado, y después tenés con Inagro y Federaciones Agrarias, que están ya en otro discurso y en otra discusión por el otro, y en la UIA tenés también primero el conflicto interno, pero después tenés que AEA está en contra del gobierno, pero a pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, que son el 80% del sistema industrial, está de alguna manera apoyan el proceso. Por lo tanto, no hay un grupo dominante que pueda imponerse y que pueda intentar la caída absoluta de un gobierno. Lo que hay es una crisis así dominante, y eso es lo que impide, me parece, que se pueda repetir un esquema como el del 89. Y además porque no hay posibilidad de corrida inflacionaria o de corrida cambiaria, porque el gobierno tiene 52 mil millones de dólares bajo el colchón, ¿no? Que significan las reservas de Tesoro Nacional, que pueden hacer frente hoy por hoy a cualquier corrida. Sí, y un ítem que también planteas en tu nota, que es incluso las mismas contradicciones de los norteamericanos, que siempre han operado de una manera negativa y ahora están entretenidos sus propios complejidades. Sí, no saben qué hacer con Egipto, van a tratar de saber qué hacer con la región, con una región como Latinoamérica, ¿no? Ahí me parece que hay como varios elementos que hay para varios elementos diferenciadores del 89. Che, para cerrar, y justo porque habíamos estado tocando este tema más adelante en la radio, la discusión con los norteamericanos a propósito del avión que llegó, ¿eso es un invento mediático? ¿Hay algo de fondo? ¿Qué? La verdad, estamos todos muy confundidos. A mí me parece una pavada. Ah, directamente. ¿Por qué me parece una pavada? Pues son valijas que vienen para dar un curso con elementos que no declararon. Que el gobierno le dice, abran la valija, muchachos, somos parte de la aduana, no pueden entrar un container sin que nosotros sepamos qué hacer. Y el gobierno hace lo que tiene que hacer. Digamos, ahora hay montada una operación, me parece, de desgaste, que es impresionante, ¿no? Vos ves Clarín y es prácticamente el vocero de la embajada norteamericana, ¿no? Está más preocupado por lo que diga la embajada norteamericana que por lo que diga el gobierno nacional. Entonces ahí, con la misma soberanía. Se montan demasiado las operaciones, ¿no? Después de todo es una baliza que al final terminaron abriéndola, el gobierno la quiso abrir, no tenían nada que no fuera declarado aparentemente, y el gobierno hizo lo que correspondía hacer. Digo, me parece que no hay mucho que dar vuelta. ¿Qué hubiera pasado si fuera al revés? Si Argentina hubiera querido pasar un cargamento de armas y de drogas como quiso hacer Estados Unidos, para el tema que sea, ¿no? Porque digo, acá era un curso, digo, ¿qué hubiera hecho Estados Unidos? Si le hubiera hecho abrir las valijas, si bueno, no pasa más de eso, digamos. Me parece que si uno ve el caso de Bolivia, en el cual estaba el embajador, echaron a la delegación de la DEA, esto me parece que es un caso que no complica al gobierno para nada, ¿no? Me parece que pirotecnia en algún punto. ¿Te hubieras imaginado en el año 92, 20 años después, estar defendiendo un gobierno peronista? Jamás me hubiera imaginado estar defendiendo un gobierno. Claro, hace caso. Sí, la verdad es que estaba como muy cínico y muy desesperado en términos políticos como para creer que un gobierno podría contenerme. Tardé bastante más en decirlo públicamente de lo que estaba convencido, justamente por esto, decía, ¿qué voy a hacer yo defendiendo un gobierno, no? Pero hace varios años que lo acompañaba en silencio, y un día dijo, ay, se acabó. Ya cuando perdieron las elecciones del 2009, yo sentí que era el momento de bancar, porque se había puesto. Hay que quemar las naves. Che, estaba en el diario Crítica, así que te imaginarás que estaba en un lugar un poco incómodo para escribir desde allí, pero bueno, se me pareció que poco propicio. Que era hora de empezar a decir algunas cosas. Che, espectacular, Hernán. Entonces nada, te voy a estar llamando seguramente a medida que avance el año electoral para seguir discutiendo el sistema mediático que de politólogo te ha transformado prácticamente en semiólogo. Sí, lo que pasa es que como uno labura también eso, sabe cómo son, conoce las redacciones y sabe cómo son de alguna manera los circuitos que mueven los hilos de la información, ¿no? Y también cómo piensa el periodista medio, ¿no? Eso es interesante siempre saberlo. Claro. Porque hay más allá de la mega conspiración de los grandes medios y de los CEOs como Mañeto, o como los Nietzsche, como los Aguirre, también lo que hay es una mentalidad periodística que es la que hace también que los periodistas trabajemos como trabajamos. Claro. Bueno, sigamos charlando, te vamos a volver a molestar porque la medida que nos estás viendo, solo te vamos a seguir llamando, no te conviene. No hay problema. Un abrazo grande, Hernán. Un abrazo grande. Gracias. Chao. Estábamos hablando con Hernán Bienza, que es periodista, una de las plumas fuertes de Tiempo Argentino, y bueno, también es politólogo. Y Argentina tuvo una generación que se formó a fines del alfonsinismo, a principios del menemismo, muy crítica al sistema político, muy cínica, que hoy misteriosamente está entrando en el kirchnerismo. Es más, estos nombres que charlamos al principio. Y Bienza aprovechó para contarnos, bueno, cómo la oposición mediática y partidaria va entretejiendo, digamos, un imaginario de 4 o 5 ejes. Es cada vez más complejo porque no es tan fácil voltear al kirchnerismo. El kirchnerismo no es de la Rúa. Entonces ya no es este gobierno es corrupto, cacerola, echémoslo. Ya es, bueno, inflación, inseguridad, protesta social. Van construyendo un escenario cada vez más complejo. Una agenda, una